La medida de fuerza puntual son las 24 horas del día de hoy, sin atención al público y sin asistencia a los lugares de trabajo. Y bueno, ya eso es lo que tiene que ver con la medida. Los reclamos son específicamente, detona los reclamos, la designación de un gerente general del sector privado en la Gerencia General del Banco Provincia por primera vez en 194 años de historia. Esto en lo puntual, la ataca 24 horas del día de hoy. ¿Y cuál es la situación que vienen ustedes sucediéndose justamente para llegar a esta medida? En lo puntual es del paro son las 24 horas de hoy. Mañana hasta ayer se trabajó normalmente y a partir de mañana será normal también. En relación a la designación del gerente general, lo vemos con preocupación porque el presidente del banco de alguna forma el viernes nos terminó marcando, digamos, la fecha de paro, y ante no tener ningún tipo de respuesta llegamos a la medida todas las comisiones del interior en conjunto con el sindicato. Desde la bancaria también están exigiendo, como por ejemplo, la reincorporación de los despedidos. ¿Y cómo han sufrido esto en estos últimos 3 meses? Sí, eso está en el contexto nacional. Bueno, se sabe que hay un acampe hace 50 días enfrente del Banco Central, por los despidos del Banco Central, y 7 del Banco Provincia, más 2 que se agregan ahora, que son 2 cesaciones de contrato de 2 ordenanzas en Bahía Blanca. Bien, y recordemos que la semana que viene va a haber un paro a nivel nacional con movilización. Sí, esa medida, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo mañana en cuanto a la paritaria y a la resolución, digamos, de los despidos, y se está empezando a manejar la fecha del 14 como una fecha de paro a nivel nacional con movilización por el tema paritario. Federico, recordemos que tuvimos una reunión el lunes y no solo no se presentó el Banco Central, que es el lugar donde más despedidos tenemos, sino que aparte no hay ningún tipo de oferta a nivel salarial. Federico, hay una cuestión que tiene que ver con el banco, con la carrera bancaria y con el uno ingresa y va haciendo su carrera a lo largo del tiempo. Hay un tema que tiene que ver con un gerente, aparentemente del PRO, que viene de un banco privado y que estaría ocupando cargos de jerarquía. Claro, es la designación que te contaba al principio del gerente general del banco por primera vez en la historia. En realidad es Gustavo Allen, quien fuera director del banco, ex director del Banco Francés, y hoy ocupando el puesto de gerente general dentro de la estructura bancaria del Banco Provincia, con lo cual nos corta la carrera y también pone ese freno, digamos, para explicarlo un poco. Cada 4 años se eligen presidente y directores en el banco, que eso parte por la parte política. La gerencia general, siendo de carrera bancaria, siempre pone un tope a las decisiones políticas y eso hace generar una compensación en las decisiones políticas para que la política no nos lleve puesto al banco. La realidad es que hoy, hacer todo de la misma parte, corremos riesgo. Y esto agravado, que el 31 de marzo se corta el contrato que tenía la gerencia general porque estaban en condiciones de jubilarse, y el presidente Curuchet dice que es provisoriamente la designación de Allen, lo cual no es cierto, porque provisoriamente podría haber renovado el contrato por 60 días para nombrar una nueva gerencia general, o nombrar a alguien a cargo provisoriamente. Claro. Federico, entonces, en el día de hoy no hay atención al público. No hay cajeros automáticos. No, hoy, lo que aguanten desde el trabajo de ayer, digamos. Y ya te digo, lamentablemente terminamos parando en una fecha complicada para la sociedad bonaerense. Pero parte de una decisión de Curuchet que se toma el viernes, y ante ningún tipo de reunión, ningún tipo de citación, ningún tipo de conversación, nosotros tenemos que actuar rápidamente y lamentablemente tocan los primeros días. Bien, y esto porque durante la semana no hubo faltante en algunos cajeros de la provincia, que era justo semana de cobro. ¿Tiene algo que ver con eso o fue justamente casualidad? No, la realidad es que los cajeros automáticos, todos sabemos que el billete de 100 nos queda un poco corto, que no están aguantando las recargas porque están al máximo, y lamentablemente lo que va produciendo la inflación y todo el menor valor que tiene el billete, obviamente cada vez la gente tiene que sacar más dinero, con lo cual alcanza para menos detracciones.